Vamos entonces a la primera clase, felicidad de los argentinos, religión y Estado según el orden natural. El hombre debe actuar y no es indiferente cómo actúa. Así empezaba sus clases de moral el profesor Suárez Ramos. Cosa muy interesante porque es un punto de partida realmente innegable. El hombre debe actuar. Debe, no en sentido moral, en un sentido casi físico. Desde luego que está en el sentido moral también. Pero si ustedes piensan en este momento en que ustedes están, con que yo estoy, permanentemente vivimos haciendo actos de voluntad, haciendo opciones. Yo podría optar en este momento por irme, para el gran alivio de ustedes, y me voy, pero me quedo. Pero el quedarme, el no hacer nada y seguir, digamos, también es una forma de decidir, del cual. Y en ese actuar, el hombre y la mujer se relaciona con los demás hombres permanentemente. Es decir, el hombre busca a la mujer y la mujer al hombre para el amor recíproco, para dar y recibir, y constituyen una primera sociedad, el matrimonio. Y hay un bien común del matrimonio. Los dos buscan un bien común a los dos, que es el mejor bien para los dos. Y ahí que cuando aquella mujer le dijo a su marido, Juan, te amo, y él le contestó, yo también me amo. Ella le pegó un bofetón con toda razón. Yo también me amo. Se trata de un amor al bien común, el amor de benevolencia, un amor fuera del egoísmo, en el cual encuentran la felicidad los partícipes. Ahora bien, cuando vienen los hijos se produce otra sociedad, porque el matrimonio se engloba en la familia, la célula fundamental de la sociedad. Pero fíjense que cuando vienen los chicos, y tenemos ya familia en el sentido del matrimonio y los hijos, a nadie se le ocurre pensar que el matrimonio se disolvió. No. Se integra. Cuando yo tenía 9 años, mi padre me hizo socio del Club Belgrano en San Nicolás. En casa no había 9 chicos para jugar al básquet, ni una cancha para jugar al básquet, ni un profesor para que me enseñara a jugar al básquet. Entonces fui al Club Belgrano. A nadie se le ocurriría decir que porque yo ingresé al Club Belgrano dejé de pertenecer a mi familia. Me mandaron a la escuela, como a todos ustedes, porque era necesario que recibiera la instrucción en primaria, en secundaria, etc. Pero a nadie se le ocurriría decir que porque fui a la escuela, la familia se disolvió, o que yo salí de la familia, o que mis padres perdieron la patria potestad. La vida social es de distintos agregados o grupos, y así se llega al Estado. Yo nací en un Estado y al entrar en el Estado o al participar de la vida del Estado, a nadie se le ocurriría decir que la familia se disolvió, que el municipio se disolvió, que las provincias se disolvieron. Y nos congregamos en el Estado porque en definitiva necesitamos de esa vida en el Estado, porque tiene todos los medios para lo que se llama una perfecta suficiencia en la vida. el Estado es la institución que no depende de otra institución, no depende de otro poder. Y por eso se le llama soberano, la soberanía. Es interesante ver esto porque es la concepción de sentido común frente a la cual el liberalismo es profundamente totalitario, lo mismo que el marxismo, porque el liberalismo no reconoce las instituciones, el liberalismo coherente, radicalizado, no reconoce las instituciones intermedias y de hecho ha sido siempre profundamente totalitario en materia de educación en Argentina. Y lo mismo el marxismo, que no reconoce la personalidad del hombre y que absorbe al hombre en el Estado. El Estado tiene por fin, como todos los grupos, un bien común, pero es el bien común político. El Estado es la sociedad que procura el bien común político. Se lo ha definido entonces como sociedad perfecta o soberana en su orden, o en el orden temporal, o comunidad de un pueblo asentada sobre un territorio, pueblo, territorio, con poder para procurar el fin del Estado, que es la felicidad que se puede lograr en la vida temporal. Hay dos acepciones de Estado. Una primera es esta que vamos dando. Nosotros en ese sentido integramos todos el Estado argentino. Hay otra excepción, que el Estado está compuesto solamente por el aparato de poder del Estado, las instituciones, los que son funcionarios, ¿no? Hay que ver en qué sentido se usa una u otra. Ahora, el Estado, en la primera excepción, es profundamente humano, si se quiere decir. El Estado surge por una necesidad humana. El Estado surge para un bien humano, para la plenitud humana. Incluso el Estado, se podría decir, se puede decir, y debemos decirlo, tiene derechos humanos, entendiendo por tal los derechos subjetivos naturales. Ahora, la soberanía es relativa, la soberanía del Estado no es la soberanía de Dios. El Estado está sometido al orden internacional, esa visión del Estado como desligado de toda ley no es correcta. Por lo demás, la soberanía del Estado suele ser formal o aparente, o más o menos reconocida en las palabras, pero no ser soberanía efectiva. De hecho, un Estado que no tiene moneda, que no tiene ejército, que no tiene justicia y orden, que depende de la banca internacional en su economía y en su cultura, como el nuestro, realmente es muy poco Estado, y lo que digo debiera ser un llamado a ser un verdadero Estado. El Estado entonces se compone de distintos grupos o asociaciones o comunidades. En una descripción sociológica del Estado, si nosotros viéramos el Estado argentino con un gran escáner o con una foto muy alta donde se describiera lo que es el Estado, no aparece como 40 millones de personas, sino aparece con muchas agrupaciones, porque las relaciones que hay entre las personas que forman el Estado son muy distintas. Ahí están las relaciones muy permanentes, muy de la vida diaria, de todos los días, de la familia. Están relaciones más lejanas. Además, el hombre se inserta en las distintas asociaciones en el Estado a través de cada asociación menor. Y a esto se le llama la visión orgánica de la política, la visión orgánica del Estado, que no ve individuos solos, sino que ve individuos en grupos, asociados en grupos. Pero a la vez, esta socialidad del hombre que tiene distintos grados se presenta como obligatoria, es decir, yo estoy obligado a entrar en relación con los demás y a propender al bien de los demás. Una prueba de esto que estamos diciendo se ve en el rechazo experiencial que tenemos de la actitud del egoísta, aquel que busca su beneficio en detrimento del bien común. ¿Por qué el rechazo que tenemos del egoísta? Ese rechazo indica que el egoísmo está mal, porque lo debido es buscar el bien común. Entonces, la natural sociopoliticidad del hombre está en distintos grados, de distintas maneras, en distintos grupos, y además tiene ciertas exigencias para el funcionamiento del Estado. Frente a esto, a la doctrina de la natural sociopoliticidad del hombre, el individualismo, el contractualismo, pretende fundar todo en la voluntad del hombre. Es decir, el Estado se habría originado en un contrato. El Estado tendría como finalidad respetar la libertad de cada uno. Es una visión que no parte como la de Aristóteles, la natural sociopoliticidad. El hombre nace en la vida social, nunca hubo un contrato social, y los mismos contractualistas ni siquiera pretenden nunca encontrar el acta fundacional de ninguna institución, en que en algún caso puede haber aparecido así, de ningún Estado. Las exigencias de esta concepción orgánica de que yo voy al club, pero no dejo de estar en la familia, voy al municipio, no dejo de estar en la familia, voy al Estado Nacional y no dejo de participar de las anteriores, se llama exigencia de subsidiariedad. La exigencia de la subsidiariedad es que el Estado debe subsidiar, ayudar a las instituciones subestatales para que cumplan su finalidad, pero debe dejarlas hacer, que es el aspecto que destaca el liberalismo exclusivamente, dejarlas que hagan lo suyo y lo que pueden hacer. El tema se plantea hoy con la educación sexual. El Estado pretende, como pretendió siempre el liberalismo, y como pretende esta revolución pansexualista a la cual asistimos, educar a los chicos en todas las cosas sin respetar la patria potestad. Incluso se usa una concepción de patria potestad como si el sometido a la patria potestad fuera una cosa. Si hay una potestad del superior, del IBE, sobre los que están en el IBE, potestad significa una subordinación funcional en orden a una actividad. No significa que el subordinado sea una cosa. Y es curioso porque en todo este movimiento se dice, se pretende subordinar a todos, a la potestad del Estado, y se niega la potestad de los padres. En todo caso, todas serían potestades con esa mala interpretación y se trataría a los súbditos como cosas, que no es así. Entonces, en las distintas instituciones se busca un bien, una felicidad, una plenitud, que llamamos bien, y en el caso del bien común, que se procura en el Estado, el bien común político. ¿Cómo se integra el bien común político? Se pueden hacer distintas divisiones, pero se nos ocurre pensar en bienes extrínsecos y bienes intrínsecos, como una primera clasificación. ¿Qué necesitamos para nuestra plenitud, para nuestra felicidad? Por de pronto, bienes que no están en nosotros, sino son cosas que usamos, cosas que consumimos, también servicios que otros nos prestan. bienes de producción que producen otros bienes, necesitamos el dinero, y ahí surge toda una filosofía del dinero en el orden político. El Estado tiene territorio, lo cual implica que debe haber seguridad en el territorio. Para que haya seguridad debe haber instituciones adecuadas a la seguridad, debe haber armamentos. Pero hay también bienes intrínsecos. Siguiendo una clasificación de Santo Tomás, podríamos decir que hay inclinaciones. Las inclinaciones son como vocaciones que el hombre siente hacia su perfección. La primera inclinación es la de subsistir, vivir sanos e íntegros y tener los medios para todo eso, los medios para poder subsistir, para que no nos maten, para que en lo posible vivamos, tengamos salud. Es hermosa la filosofía política analizada hacia la luz de la experiencia y sin ideología, porque uno va desgranando toda la vida social e insertándola en su lugar, los fines, los medios, y se ve cómo las ideologías destruyen todo esto, no lo tienen en cuenta. Hay una segunda inclinación, la que el hombre tiene con todos los animales, la que comparte con todos los animales, que es la de perpetuar la especie, que se prolonga en educar a los hijos. Hay una tercera inclinación que sería la que el hombre tiene por ser hombre, en la cual podemos hablar de la cultura en su sentido más amplio, el desarrollo de los conocimientos, de las virtudes, todos los aspectos que hacen a la vida moral, a la vida jurídica. Y todo eso exige la autoridad hacia la perfección del hombre, la felicidad del hombre, la vida de contemplar la verdad, o sea, la cual llegan muy pocos, pero la vida social, política, necesita que haya los contempladores. No hay nada más en los elementos para la felicidad del hombre. Bueno, todos los hombres sabemos que esta vida termina y todos los hombres se han planteado siempre qué hay más allá. Y casi todos los hombres en toda la historia han reconocido que por sobre la inmanencia hay un Dios, calificado más o menos exactamente, borrosamente, pero hay una relación evidente de esta vida con la otra vida. Y si esta vida termina y viene la otra, no puede haber felicidad en esta vida que no nos conduzca bien a la otra. Si la otra vida, y ya acercándonos más al pensamiento cristiano, se gana en esta, en la vida temporal no nos podemos desentender de si nos ganamos o no nos ganamos la vida eterna. Por donde la religión es un elemento decisivo, necesario, importantísimo en el bien común político, que el Estado debe atender y que el Estado siempre ha atendido. Dejemos de lado la revelación, de la cual se va a ocupar el padre Gaby. Entonces, a cargo de las autoridades está la gestión de un fin que no es ultimísimo, sino intermedio. Y aquel que gestiona un fin intermedio no puede hacerlo sin descuidar el otro. A tal extremo, lo religioso hace el bien común político que si no supiéramos por revelación que fue fundada una iglesia que antes que se encarnó el Hijo de Dios, al Estado competería ocuparse de estos asuntos, incluso legislar el culto público. El Estado no se podría desentender de esto que hace la felicidad del hombre. Dice Santo Tomás que si fuese posible conseguir este fin con las solas fuerzas humanas de la naturaleza, sería función obligada del rey dirigir los hombres a su consecución. Pues entendemos por rey aquel a quien se encomienda la responsabilidad de todo el gobierno en las cosas humanas. Y esto es una cosa eminentemente humana que hace a lo divino. Entonces, en toda la historia de la humanidad, en términos generales, el gobernante, el Estado, se han ocupado de la religión. Incluso cuando el Estado romano se hace católico, se hace oficialmente católico, el emperador deja de llamarse pontífice supremo. Pero hasta entonces lo era. O sea, la conclusión de lo que vamos diciendo es que la religión es el elemento más importante de la felicidad del hombre, que hace al bien común político. Estamos siendo un poco redundantes en esto. El bien del hombre, el bien común político, la felicidad del hombre. Siendo el Estado el gestor del bien común político, debe ocuparse de la religión, si no hay otro dato. Y esto es según el mero orden natural, según la naturaleza, según la razón natural. Pero aquí nos encontramos con la verdadera historia de la humanidad, la verdadera realidad del hombre, la defección de la naturaleza y la encarnación del Verbo de Dios. De aquí rescatamos entonces que frente a las concepciones liberales o marxistas, el Estado se presenta como algo bueno, algo a lo cual el hombre está llamado para su perfección en principio total. La visión liberal y la versión marxista también, porque el marxismo en el fondo busca llegar a un Estado donde no haya Estado, a una situación donde no haya Estado, ¿no? Para nosotros no, decía Aristóteles que el fundador de ciudades merece los mayores elogios. Aquel que fundó una ciudad ha logrado una plenitud especial. Lo mismo que en todo orden de cosas, cualquier chico que funda un grupo para alguna plenitud humana merece un bien especial, porque multiplica la bondad. Entonces, el Estado debe buscar el bien común político, y el bien común político está integrado como elemento principal por la religión, por la relación a Dios. Esto quería ser la primera clase, que para felicidad de ustedes ya terminó, y va a irrumpir la encarnación del Verbo, y va a irrumpir acá el Padre Gaby.